quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. ¿Qué tal, amigos? Esta es una edición más de Cosas que aprendimos en los discos, un programa para revivir discos que marcaron de alguna forma nuestra vida. Y hoy disfrutaremos del Grito Primal, el segundo álbum de estudio de la banda La Fuente. Formados hacia comienzos de 1978, la banda La Fuente practicó una impecable fusión entre el folclore y el rock acústico, realizando numerosas presentaciones. Si bien su música giraba más en lo folclórico, el fuerte contenido social de sus letras hacía que numeroso público rockero lo siguiera. La banda se disuelve en 1984 tras editar su último disco, un trabajo conceptual llamado La Pasión según San Juan, de clara tendencia religiosa. En octubre de 1983, La Fuente comienza la grabación de un nuevo material de larga duración. Su primer disco había sido de un par de años atrás, llamado La Fuente. Este disco, El Grito Primal, fue editado a fines del 83 por el sello Ciclo 3 y distribuido por RCA. Los integrantes fundacionales eran Coco Romero en voz y guitarra y Uki Tolosa en voz y guitarra. Hermano, demos la mano, juntos hacer la ronda para así las pieles que rozaban mi temor, compartían el sudor. Y en el firmamento, nostalgia y libertad, me volvieron a los viejos días del potrero, pastando la gloria sin tiempo, que así llegó al fin. Cruzamos el umbral, todo lo pasado hoy ya quedaba atrás. De un gancho pendían mis viejas amigas, la masa blandía, un hombre que reía y un golpe asestó. Fuente fue creada entre el 77 y el 78. La reunión de Uki y Coco se produjo cuando comenzaron a vivir juntos en una pensión de San Isidro, en la calle Eduardo Costa, a dos cuadras de la estación. La calle de las tripas que tiñen en primavera el piso de flores violeta. Un bello lugar. El dueño era un profesor de historia. De aquella convivencia salen canciones de autoría compartida que quedaron registrados en los dos discos Larga Duración. Durante esos años se generaban reuniones, pequeñas fiestas en la casa de amigos, se preparaba comida, vino, guitarreada. Se resistía. Estas reuniones fueron el primer escenario de las canciones fundantes del repertorio de La Fuente. Renacer de las cenizas, emprender de nuevo el vuelo. Thank you. tanto aquel dolor. Abrace las nubes y aquel tiempo maldito. Haz de luz, alumbre este camino. Viento mueve los molinos de la fe. Despierta de ayer, la esperanza vital. olas danzando en bienvenida para una corriente universal, El sonido acústico fue una decantación sencilla. Optaron por las guitarras criollas, era lo más práctico para salir a cantar, sin necesidad de electricidad ni equipos. Resorte Hornos fue quien los invitó a Meva, un lugar en San Telmo donde se enseñaban distintas disciplinas artísticas, se publicaban revistas y se organizaban encuentros los fines de semana. Allí fue el debut formal. Para esa fecha Andy Grinditz se sumó como músico invitado. Antes de terminar ese año se había incorporado al grupo junto con Unfel Brum. Los cuatro transitaron 6 años de actividad artística. Un acorde sincero tus manos murió. Más no lo dejes ir pensando. Buenafuente había grabado su primera larga duración durante el segundo semestre del 81 con producción y distribución independiente por el sello Ciclo 3, el sello de Mía, siendo este material reeditado a fines del 82 por el sello Interlude. En febrero del 83, La Fuente Reggae era una obra del autor Francisco del Buen Viaje, seudónimo de Alejandro Mayol, titulada Pasión según San Juan. Este disco fue postergado y editado recién en 1984. La obra sería estrenada en el Estadio Vélez el 26 de marzo del 83, Pascuas, con el grupo actuando en vivo junto a un numeroso elenco que representaría la coreografía de la obra ante una concurrencia estimada en unas 30.000 espectadores. La vida se sigue un día y mucho más. lo vivo y lo sano. Ya, queda Rubén Bazán. Tiene que quedar. Pero, ¿cómo? ¿Si lo buscamos? ¿Cuándo? Yo, mañana. ¿Mañana? Tiene que ser, sí, sí. Bueno, sí. Tiene que ser. Mañana, entonces, tiene que ser. Vamos con mañana. Y compartir y derramar un vaso de alegría y descolgar y contagiar un poco de alegría. Bueno, se sigue transmitiendo desde el palco del Gran Corso de la Vida. Ya una murga se va alejando para dar entrada al centro, murga Los Funebreros de San Martín. Ya se ven sus estandartes, atrás las mascotitas, los directores. Bonus track. El drama de la humanidad, que la existencia es una sola y no hay por qué llorar ni devanarse los sesos con cuestiones como solidaridad.